salí a buscar a esa mujer. Calle por calle recorrí, amaneció y no la encontré. Dime por qué huyes del amor, dime por qué, bella mujer. Tal vez por miedo a devolver lo que robaste alguna vez. Fue una noche de papel que en sus brazos me acuné, y al calor que me brindaba como un tonto me entregué. Con la fuerza de mis brazos sola aquí papel. Jugué con fuego y me quemé. Fue la más tierna cicatriz